enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Vive feliz la segunda mitad de tu vida. La flor de la vida. Estimado anciano y anciana, no solo puedes contarte entre las personas bien adaptadas, sino que puedes acrecentar tus sentimientos de bienestar y felicidad. Puedes mantenerte siempre joven de corazón, más aún, orientado hacia lo divino, según la bella expresión del anciano Papa Juan Pablo II, que te voy a dar a continuación. Dice así el Papa: el espíritu humano, aun participando del envejecimiento del cuerpo, en cierto sentido permanece siempre joven, si vive orientado hacia lo eterno. Esta perenne juventud se experimenta mejor cuando al testimonio interior de la buena conciencia se une el afecto atento y agradecido de las personas queridas. Hasta aquí Juan Pablo II. Las descripciones de la vejez entre los griegos y los romanos van desde las muy optimistas hasta el pesimismo extremo. Aristóteles, lo mismo que Horacio, Juvenal y Eurípides, recalcan los males y limitaciones de la ancianidad. Por otro lado, Séneca resalta los aspectos positivos y Platón, en la República, afirma que la vejez es portadora de profundo reposo y liberación del amor y de otras pasiones, y que la ancianidad en sí misma no es una carga insoportable. Las quejas contra los viejos por parte de su familia pueden deberse no a la edad por sí misma, sino al carácter de ciertas personas. Es clásica la defensa y elogios que Cicerón hace en su diálogo sobre la ancianidad, de Senectute, sobre la vejez. Si consigues una buena traducción de esta obra clásica, te aprovechará y consolará mucho su lectura y meditación. Como dato curioso, en la Odisea, Ulises da estas recetas prácticas a su padre Laertes: baños calientes, buena alimentación, sueño tranquilo, vino generoso, tales son los derechos de la edad y deben ser los tuyos, dice el autor citado. Para quien posee una mente bien equilibrada, la edad no es por sí misma una carga intolerable. Depende de la constitución de cada uno. También se encuentran jóvenes que son fastidiosos como los viejos. En tiempos modernos se ha venido profundizando mucho en el estudio de la gerontología. Ya no es ninguna novedad oír o leer a especialistas que reconocen los valores y posibilidades de la tercera edad. Sírvanos como ejemplo esta elocuente afirmación del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que dice así: las posibilidades para que las personas de edad disfruten hoy de una vida ocupada y útil son grandes. Pueden ellas continuar ejerciendo un papel activo y constructivo en la vida de sus familias y de la comunidad. Necesitamos su juicio, su experiencia y su estabilidad. La conocida y prestigiosa revista The Monitor on Psychology, editada para los 35,000 psicólogos que conformamos la Asociación Americana de Psicología, publicó recientemente un fundamentado artículo cuyo título es "La vejez es la flor de la vida". La vejez es la flor de la vida. Entre varios connotados investigadores, la doctora Laura Carstensen, como resultado de sus investigaciones con personas de más de 70 años, concluye, comillas, que los ancianos exitosos son aquellos que remodelan su vida, centrándose en lo que es realmente importante y significativo para ellos. Cerramos comillas. Y añadimos por nuestra parte, basados en la misma autora, para hacer su vida feliz, fijan su atención sobre los elementos más importantes, como son las relaciones sociales y el bienestar emocional. Y Leonard Jambra, investigador del Instituto Nacional del Centro de Gerontología de Baltimore, observó en los ancianos, comillas, cómo los hábitos positivos contribuyen a asegurar un envejecimiento feliz. Y por otra parte, si alguien es inflexible a la edad de 30, él o ella probablemente serán lo mismo a la edad de 70. Hasta aquí el autor citado. Contrario a los estereotipos corrientes, la vejez no está irremediablemente marcada por pérdidas significativas de la memoria. La memoria en los ancianos es probablemente mejor de lo que ellos creen, concluye el médico Frank Benson, profesor de neurología en la Universidad de California. Muchos ancianos se quejan de ser olvidadizos, pero cuando se les aplican algunos tests de memoria, sus resultados son buenos, afirma el mismo neurólogo. Mientras la memoria decae ligeramente entre los 60 y los 70 años, otros atributos propios de la edad, como la experiencia, pueden compensar las pérdidas cognitivas, añade Denise Park, profesora de psicología de la Universidad de Georgia, Atenas. En un estudio que duró 10 años, con 1,800 adultos jóvenes y ancianos, Powell Lawton, doctor en psicología, encontró que el predominio de estados emocionales positivos, tales como la felicidad, la exaltación, el gozo y el interés no decrecen con la edad. Dice así: los sujetos de más edad, que tenían 65 o más años, manifestaron menos angustia que los jóvenes. Habían aprendido a evitar situaciones que para muchas personas resultan molestas o agotadoras. Se habían librado de responsabilidades onerosas. Se centraban en actividades y relaciones agradables para ellos. El artículo concluye hablando sobre los felices años dorados. Los felices años dorados. Las personas ancianas son y pueden ser tan felices como los jóvenes. Palabras suyas. El famosísimo escritor norteamericano Henry Longfellow escribió una profunda frase digna de ser meditada no solo por las personas mayores, sino por todas las de cualquier edad. Se lee así: la vejez tiene sus ventajas, no menos que la juventud, aunque vienen con otro atavío. De la misma manera que cuando la luz del crepúsculo se desvanece, el cielo se cubre de estrellas invisibles durante el día. Las ventajas de la vejez, de la misma manera que cuando la luz del crepúsculo se desvanece, aparecen porque el cielo se cubre de estrellas invisibles durante el día. Podemos decir, pues, que la ancianidad es la flor de la vida. Pero tú eres quien hace su propia edad. ¿Cuán ciertas son estas palabras de George Sokolsky? Todos sentimos la ambición de prolongar la juventud, de danzar alegremente a los 70, de permanecer a los 80 interesados en todas las manifestaciones de la vida, de conservar la capacidad de comprender y ejercitar la inteligencia a los 90. ¿Y por qué no? Los años son tan solo artificios que fabrican los calendarios. Si el espíritu permanece joven, no hay por qué recordar los años ni pensar en ellos. Si el espíritu es juvenil, no puede cantar la misma alegre canción a los 18 años, así como a los 70 o 90. La diferencia es solo que en la madurez la cantará con más sentido. La juventud es entusiasmo, alegría y amor. La juventud está llena de gracia, fuerza y fascinación. Pero si así lo queremos, la madurez puede tener también no solo igual, sino quizás más gracia, fuerza y fascinación. Estas son las palabras de George Sokolsky. A medida que vamos envejeciendo, podemos continuar nuestro crecimiento descubriendo y utilizando las habilidades que Dios nos ha dado. Tanto si tenemos 18 como 20 años, como si hemos llegado a los 60 u 80, somos individuos únicos, con algo que aportar a la sociedad en que vivimos, convirtiéndonos en modelos, maestros y ejemplos para la gente joven. Estamos llamados a compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Debemos transmitir a las generaciones futuras las sanas tradiciones y los auténticos valores que heredamos de nuestros antepasados y destruir con nuestra vida los prejuicios que reinan contra los ancianos. Las actitudes negativas contra los ancianos abundan y hacen difícil para los jóvenes apreciar lo que vale la gente mayor. El proceso de descubrir y apreciar estos valores es un desafío diario que jóvenes y viejos podemos superar juntos. Una persona que se siente inútil o arrinconada, quizás debido a que ya no tiene un trabajo que la ocupa, puede preguntarse: ¿qué puedo todavía aprender? ¿Cómo puedo emplear mi tiempo de manera útil y agradable? ¿Puedo dedicar unos ratos extras a dialogar con Dios? ¿Para qué sirvo? ¿Dónde me necesitan? Es una realidad que existe cierta tensión continua y necesaria entre la edad que uno tiene, la que uno aparenta y la que confiesa. Pero no menos acertado es la afirmación de Gilgal Lambert cuando escribió: las personas de más de 60 años son la mejor reserva de talento y energía de la nación. Y en una conocida declaración de 1945, el famoso general Douglas MacArthur escribió una página inmortal acerca de la edad y de la posibilidad que todos tenemos de hacer nuestra propia edad. Varios autores han llamado a esta declaración, que ojalá oigas y medites a continuación, el mensaje que sedujo a los japoneses. Escúchalo con atención. La juventud no es cuestión de tiempo, sino un estado de la mente. No es asunto de mejillas rosadas, labios rojos y rodillas bonitas. Es un asunto de voluntad, una cualidad de la imaginación, un vigor del sentido interno. Es la frescura del manantial profundo de la vida. No envejecemos por haber vivido cierto número de años. Nos volvemos viejos porque desertamos de nuestro ideal. Permíteme repetir esta frase. No envejecemos por haber vivido cierto número de años. Nos volvemos viejos porque desertamos de nuestro ideal. Y continúa: los años arrugan la piel. Renunciar al ideal arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores y desesperaciones son los enemigos que lentamente nos hacen inclinar hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. En todo corazón humano, así tenga 60 o 16 años, tiene cabida el amor a lo maravilloso, el asombro por las estrellas del cielo, el impávido desafío a los sucesos, el apetito insaciable de la niñez por el que lo que viene después, el goce de vivir. Usted es tan joven como su fe, tan viejo como su duda, tan joven como su confianza en sí mismo, tan viejo como sus temores, tan joven como su esperanza y tan viejo como su desesperación. Es un decir popular que cada persona es tan vieja como se siente. Es la pura verdad. El dicho encierra una simiente fecunda de sabiduría y buen juicio, porque la vejez existe en la mente antes de convertirse en una realidad. Como tema de reflexión y de oración, te propongo terminar esta charla con algunas frases tomadas de la Sagrada Escritura. Algunas nos hablan sobre los tesoros de los ancianos. En los ancianos está la ciencia, porque su edad les ha dado la sabiduría. Lo expresa bellamente el libro de Job. Los ancianos tienen sabiduría, su edad les ha dado entendimiento. Job 11:12. Los ancianos pueden darnos más de cuanto podemos imaginar. En el Eclesiástico, capítulo 8, versículo 9, leemos: No desprecies las tradiciones de los ancianos, los cuales ellos oyeron de sus padres, porque de ellos aprenderás a ser sensato y a responder bien cuando haga falta. Y de la sabiduría de los ancianos nos habla el mismo libro, capítulo 6, versículo 34, cuando dice: Júntate con los ancianos cuando se reúnan. Cuando veas un sabio, júntate a él. Y en el capítulo 25, versículo 25, nos dice: Qué bien queda a los ancianos el ser sabios y a los respetables dar consejos acertados. Si no buscas la sabiduría siendo joven, ¿cómo vas a buscarla cuando ya seas viejo? El libro de la sabiduría exhorta a llevar una vida intachable. La vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas. Vida intachable es como una edad avanzada. Las canas de los ancianos merecen respeto, dice el Levítico. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Y el Salmo 37, verso 25 dice: Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. Y el Salmo 92, del versículo 12 al 14, se expresa así: Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aun en su vejez darán fruto, siempre estarán fuertes los sanos y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Thank you.